Recuerdo que las chicas estábamos a un lado del pasillo, éramos solo dos, y todo el resto estábamos en sillas, ¿no? Y todo por el otro lado, el pasillo estaba lleno de sillas de chicos. Los que hacíamos la comunión ese año, en el Corpus tirábamos las flores a la Virgen.